Es interesante lo que dicen ustedes en el trabajo respecto a cuando lo entrevistan a Ariel, y Ariel manifiesta que aquí, digamos, no es un kiosco donde se vende aire, ¿no es cierto? Exactamente. Donde se colabora, incluso el aporte económico es para solventar los gastos, pero debe responder a un proyecto general. Claro, sí, y además nosotros vinimos muchas veces a la gráfica y bueno, y vemos cómo funciona y cómo funcionan los conductores y los productores. Y además, yo paralelamente estoy trabajando en otras investigaciones sobre otras radios comunitarias, que bueno, viste que Dios atiende en Buenos Aires, radios que yo vengo analizando están en el Gran Buenos Aires, y si bien son proyectos y trabajos que yo creo que con el tiempo se van a consolidar, no tienen la envergadura de radiográfica, ¿no? De verdad te digo, Carlos, y no es para devolver gentilezas, vos siempre decís que sos un aficionado. Sí, sin duda. Y yo digo que ojalá haya miles de aficionados como vos, porque el cuidado que ponen para producir, para elegir entrevistados, para tocar temas de actualidad, a la vez que esos colaboradores que tenés, por ejemplo, el que te cuenta una exposición, perdón para los nombres que me los olvidé todos, pero el que te cuenta una exposición de artes plásticas por radio, Alejandro, que excepto Dolina, era imposible en el medio, sí. O el economista que da clase, que realmente te hace entender cosas que no sé, si por ahí la lees en un radio, en un diario de economía, no se entienden, o Modesto Emilio Guerrero, realmente son tipos que te abren la cabeza, ¿no? Sí, sí. Así que muy valioso. Nosotros, de hecho, que no somos profesionales, pero lo que sí nos planteamos es un respeto hacia el oyente. Se nota. Cuando,